comprenda que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un